Para crear una presentación eficaz y atractiva que mantenga el interés de los estudiantes, se debe tomar en consideración lo siguiente. 1. Para comunicar un mensaje claro y mantener la atención e interés del estudiante, es necesario reducir al mínimo el número de diapositivas de la presentación. 2. Elegir el tamaño de fuente más adecuado lo ayuda a comunicar el mensaje. Recuerde que los estudiantes deben poder leer las diapositivas desde cierta distancia. En términos generales, un tamaño de fuente inferior a 30 puede resultar difícil de ver para el estudiante. 3. Desea que el estudiante lo escuche mientras realiza su exposición en lugar de que lea la pantalla. Use viñetas o frases cortas, procurando incluir cada una de ellas en una línea, es decir, sin ajustar el texto. 4. Use elementos visuales para ayudarse a expresar el mensaje, como pueden ser las imágenes, los gráficos o videos. Las imágenes deben ser significativas para complementar el texto y los mensajes de sus diapositivas. No se debe abusar e incluir demasiados elementos visuales. 5. Elija una plantilla o un tema atractivo y coherente que no sea demasiado vistoso para no desviar la atención de su mensaje. Los temas integrados en PowerPoint establecen el contraste entre un fondo claro con texto de color oscuro o un fondo oscuro con texto de color claro. Si pone en práctica estos puntos, su presentación será efectiva y de interés para sus estudiantes.